Bueno, continuamos acá en el aire de 5 para el peso, en la mosquitera 88.1. Vamos a tener el agrado ahora de comunicarnos con Valeria Valente, bibliotecaria del CENS de la Unidad Penal número 3 del Borbollón, y con Noelia Giovanetti, que es la profe de lengua en el mismo establecimiento. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo anda, Valeria? ¿Cómo estás, Ángel? ¿Cómo te va? Bien, acá, remando como se pueda, estamos solos en la casa, se fue el papi. No, no me gusta que le digas así. Esas personas hablando, me parece. Ángel, me parece que estamos hablando con otra persona. Hay alguien más hablando, se la presento. Jay, la compañera que ayuda a mantener este barco a flote. No soy yo, es Nico, pero bueno, hola, gracias. ¿Nico? No. El Nico es el operador, el que te le acaba de llamar. Hola, Ángel. Hola, ¿me escucha? Acá estoy, soy Valeria. Acá sí. Estamos con Noelia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos en la radio. Buenas tardes. Bueno. Bueno. Vamos directamente de las preguntas, así no vamos por la rama, que tanto le cuesta a usted y a mí. Exactamente, somos medio toscos para eso. Pero sí, dale, pregunta, que acá estamos. Bueno, básicamente, ¿cuál es el rol que ustedes cumplen, cada una de ustedes dos cumplen en el CENS? Bien. Bueno, yo soy la bibliotecaria de la cárcel de mujeres. Hace 10 años que trabajo con las chicas, como les decimos nosotros. En la cárcel funciona una escuela, nivel primario, nivel secundario, y las chicas también tienen la posibilidad de contar con una biblioteca que pertenece al programa de Bibliotecas Abiertas, que se creó en el 2008, y además también las chicas tienen talleres de radio, talleres de poesía, de teatro, y acá está la profe de lengua que les puede contar un poquito más sobre la escuela y qué es lo que ella hace. Bueno, yo trabajo en la escuela hace 5 años, en este momento doy en tercero, son las últimas chicas por recibirse en el CENS, y bueno, es un espacio de reflexión abierto, también tienen talleres de literatura, de poesía, como decía Valeria, de teatro. Y es más que nada, que es lo que siempre ella dice, les ayuda también a salir de la realidad en la que ellas viven, y se sienten también más amena, pueden contar sus historias, abrirse también para la sociedad. Hoy en día estos últimos años se han logrado muchas cosas en contexto de encierro, y hace poquito también, por ejemplo, con todos sus escritos hicieron un libro que la semana pasada fue publicado en la feria del libro. Uh-huh. Ah, qué bien. Sí. Qué bueno escuchar eso, que tengan voz y sean escuchadas. Exacto, sí. A nivel estatal, ¿qué tipo de apoyo tienen con respecto a las actividades y la difusión de las actividades, no es cierto? Bien, y bueno, como todo, estamos hablando de una cárcel y a veces cuesta mucho que la gente por ahí entienda lo que se hace en contexto de encierro, lo que se hace desde las escuelas y, por supuesto, entender que estas mujeres que hablan son mujeres como cualquier otra y que también tienen derecho de decir, derecho de estudiar, derecho de escribir. Así que eso, en realidad, funciona bien porque las mujeres disfrutan mucho estos espacios, pero sí, por ahí es difícil darlo a conocer, tanto porque desde afuera no tenemos la apertura para escuchar, para que ellas sean escuchadas, y también, bueno, también hay como una censura, ¿no? No todo se puede contar, no todo se puede decir. Por eso es que siempre los talleres, por ejemplo el de literatura, a través de la poesía, a través de los diferentes tipos de escritura, ellas pueden contar su vida desde eso, ¿no? Desde la literatura, que para eso sirve. y decir las cosas, pero sin decirlas, ¿no? Claro, tanto los reclamos o en general, ¿no? Uh-huh. Suponiendo que en el exitoso caso de que terminen su primaria, terminen su secundaria, las chicas, ¿cómo pueden llegar a acceder a un nivel terciario o, uh-huh, o más universitario? Ajá, bien, bien. Sí, las chicas tienen pueden acceder a la universidad. Lo que pasa es que, bueno, las mujeres en realidad las que tienen condenas más largas son las que pueden finalizar sus estudios. Esa es una realidad. Hay mujeres que están muchos años y en la cárcel, terminan la primaria, terminan la secundaria, incluso pueden llegar hasta la universidad. Pero bueno, lo más palpable para ellas es finalizar sus estudios primarios y secundarios. La universidad por ahí se ve como un poco más lejano. Además que hay otra realidad, que ellas cuando salen a la calle no pueden ejercer. Hay muchos chicos que se han recibido de abogados en Boulogne-sur-Mer, que ahí funciona la sede universitaria, y cuando salen no pueden ejercer. Entonces, a la vez, la educación es un derecho, pero a la hora de los bifes, uh-huh, de salir a buscar la vida, no pueden trabajar. Sí, esta, No es que no todos puedan trabajar, pero es según la condena que llevan, es si le permite o no en la sociedad trabajar, si no lo tienen que hacer independiente, es según la condena que tengan. Uh-huh. Es por una estigmatización, ¿no es cierto? Uh-huh. No es un estigma, sino son leyes laborales. Ah, que, bueno. Por ejemplo, te exigen el certificado de buena conducta y ahí figura. Y, por ejemplo, si estás condenado por algún abuso o algo referido a los niños o a las mujeres, no podrías, por ejemplo, ser docente, que está la carrera de lengua y literatura. Uh-huh. No pueden ser docentes porque hay una ley que lo prohíbe. Entonces es contradictorio. Sí, les ofrecen las posibilidades de poder recibirse, pero luego entonces no los dejan trabajar. Estudiar no solo es para lo que uno se capacita para trabajar, sino también para lo que uno aprende y cómo ve la sociedad y el mundo y la realidad en la que creció y la realidad que le muestra el estudio, que es completamente distinta. Es una manera también de insertarse a la sociedad, pero de otra forma, con otro pensamiento y a través del pensamiento otro accionar. Uh-huh. Claro, es perfecto lo que dice Noé, que es verdad. O sea, si vos me preguntás desde lo estatal, ¿no?, que es lo que vos me decís, sí, la verdad que es negativo, uh-huh, porque está esta realidad de que ellas y ellos necesitan un certificado de buena conducta para poder ejercer, ¿sí? O para buscar un trabajo en blanco. Pero en definitiva, la educación, así como los talleres, significan otras cosas para las personas que están en ese lugar. Son espacios de libertad, espacios de reflexión, de empoderamiento, el hecho de tomar conocimiento de cuáles son tus derechos. Sin lugar a dudas, las mujeres que han pasado por la escuela, cuando salen, tienen otra mirada sobre las cosas. O sea, por eso vemos a la educación como una herramienta liberadora, de liberación, y que no tiene que ver únicamente con insertarte al mercado laboral, sino con transformar tu vida desde este lugar. Transformar tu cabeza, sí. También la realidad que viven las mujeres es muy distinta a la realidad que viven los hombres en contexto. Uh-huh. Porque, por ejemplo, las mujeres, ellas están felices de, cuando ven a los chicos en las visitas, de poder explicarles, por ejemplo, lenguas, matemáticas, ayudarlos con las tareas. Ellos los acompañan por teléfono hasta la escuela, hasta que entran, cuando salen. Entonces, educarse también ayuda a que ellas eduquen. Uh-huh. Definitivamente. Hacer un acompañamiento más cercano con la familia. Exacto. Bueno, no sé si usted, doña Ejay, tiene... No, realmente, o sea, como los puntos así que más queríamos tocar... Uh-huh. Me cierran, sí. Yo sé que están urgidas de tiempo porque tienen cosas que hacer ahora. las dos. Hoy estamos festejando. Hoy, claro, tiene que. Claro. El día del educador. Exactamente, la educadora y el educador. Exacto. Bueno, más allá de que. Yo por ahí me choca un poco este tema de que justo hoy se festeja el Día del Maestro y la Maestra, conmemorando a esta persona que en lo personal yo no estoy muy de acuerdo, como es Domingo Faustino Sarmiento. Yo estaría más de acuerdo con otro tipo de personas para conmemorar, no necesariamente que sean argentinos, por ahí puede ser don Paulo Freire, o si no, hacer una reivindicación histórica y poner como el Día del Maestro a Carlos Fuente Alba, y hay un montón más, en nuestra historia. Estamos atrasados, y es un día que se puso hace muchos años atrás, y también en la sociedad en la que vivíamos, como vos decís que no estás muy de acuerdo con Sarmiento, en ese momento sí estaban de acuerdo, y es como la historia que siempre nos enseñan, que es la historia que nosotros quieren que aprendamos, no la verdadera historia. Exactamente. Se ha hecho casi como un santoral de algunos personajes, que yo pondría muy, muy en duda hoy en día, ¿no? Bueno, tomemos nota a ver si alguien nos escucha y cambia la fecha. Y es, bueno, lo importante más allá de todo es que se festeje también nuestro día, porque lo tenemos bien merecido. ¿Qué te parece? Así que, y bueno, y también está más relacionado que este mes están todos los festejos, el Día de la Secretaria, Bibliotecario. Sí, el Día del Profesor la semana que viene. El Día del Estudiante, entonces como es el mes de la educación, generalmente septiembre. Exactamente. Así que, bueno, ahí está, eso sería... Bueno, cuando quieran... Acá estamos. Perfecto. Bueno, ya antes de terminar, yo quería dejar un mensajito para la radio, todos los oyentes que nos están escuchando. Cuando hablábamos esto del estigma sociocultural que tenemos, las personas que están privadas de libertad están cumpliendo una condena. Y cuando salen son personas libres también. Y personas que, por ejemplo, que nosotros hemos conocido, de que entraron hasta que salieron, pasaron por educación... hay que dar una oportunidad, ya sea un trabajito en la casa, con alguien conocido, ayudar también a esta inserción social, que no solo dejárselo al Estado, sino también a nuestra sociedad. Sí, hacer una apertura más a nivel mental, de empatía también, si se quiere, y ese castigo, ese doble castigo que sufre... El que sale del concepto de encierro, no solamente que no consigue trabajo, sino el castigo de la sociedad, como estás reflejando vos ahora. También la familia lo sufre, el castigo. Sí, al señor. Castigo los hijos, sí, los padres, los hermanos. Tal cual. Toda la sociedad. Claro, escudándose en ese papel, en ese rol de presunta inocencia y... como la capa de la dignidad de aquel que no ha tenido que sufrir el concepto de encierro. Sí. Totalmente, sí, sí. Así que... Se desconoce mucho sobre las personas que están en las cárceles. Y bueno, en el caso de las mujeres hay una realidad, y que son mujeres que han pasado por violencia antes de estar presas, que han sido víctimas de un delito antes de estar presas. Y que cuando una mujer está presa, también está presa toda una familia. Y eso que quede bien claro. Entonces una persona que le da la espalda a una mujer presa es una persona que no tiene empatía social. Y que bueno, que es cuestión de transmitirlo también. Porque me ha pasado con mucha gente de contarles quiénes son nuestras estudiantes. Quiénes son las chicas que habitan las cárceles. Y se quedan helados porque realmente... Sí, hay un preconcepto de decir, como lo que escribió alguna vez un hombre en Rusia, Dostoyevsky, escribió sobre Memorias sobre el subsuelo. Y él hablaba de que ese concepto de que el ser humano, cuando entra a la cárcel, se convierte en un animal y debe ser tratado como tal. Sí, y yo creo que hemos avanzado en lo social y en lo cultural como para dejar de lado ese preconcepto. Sobre todo a las mujeres que hoy tenemos la suerte de que están reivindicándose, vos usaste una palabra más temprano, un empoderamiento, y ya es hora de crecer en todos los sentidos con respecto a ese pensamiento. No. Ah, exacto, sí. Bueno, y yo también le quería decir antes de terminar, hablando esto de la misma sociedad, por ejemplo, el programa, me voy a ir por la rama, pero el programa El Marginal, en la sociedad es uno de los programas más vistos. Es más, hasta el, que no lo quiero nombrar, el canal, surgió y se hizo, ha ganado mucha plata con ese programa, y es como que a la sociedad, esa parte del morbo le gusta. Exacto. Sí, y aparte, realmente, nosotros que trabajamos ahí no muestran la otra realidad que se vive realmente. Eso es como una parte morbosa que no es así. Adentro no es como se ve así. No. Por ejemplo, la droga, el alcohol. Adentro es caro conseguirlo. Claro. Y ahí se ven como unas fiestas con travestis, bueno, no sé, un capítulo que vi, todo eso que se ve. Sí, pero eso más que nada es para justamente alimentar esa fabulación que tiene. Alimenta el morbo, y más imagínense con esos programas, ¿qué queda para ese chico que sale y busca trabajo si la misma sociedad se alimenta de esos conocimientos que crea que adentro existen? Y sí, por eso justamente abogamos ustedes y nosotros de acá de La Mosquitera para que haya un cambio en la sociedad de estos paradigmas idiotas que hay. Y bueno, ojalá que algún día podamos superarnos en lo social, ¿no? Y ojalá que no existan más las cárceles. Y eso también. Yo creo que sí. Y sí. Sin embargo, siguen construyendo más cárceles, impresionantes. Hace mucho, hablando con un amigo, decíamos, hace cientos de años era normal, por ejemplo, la condena a muerte. Y hoy nos parece algo repulsivo y totalmente deleznable. Yo creo que con el tiempo esto se va a lograr, esto de las condenas, por ejemplo, las cadenas perpetuas. Yo creo que en algún momento vamos a evolucionar como humanidad y... Tiene que haber un cambio. Y sí, vamos a hacer una reivindicación de eso. Ahora las políticas son mucho más duras. Claro, no es tanto en la condena, porque cada condena creo que tiene su causa por los años, ¿no es cierto? No más que nada en las condiciones en las que entran y en las que salen. Porque no todos tienen, por ejemplo, el acceso a la educación. Entonces no es lo mismo para un condenado que ha estado adentro 18 años y no fue a la escuela, no ha ido a ningún taller, no ha trabajado, que un condenado que esos 18 años progresó a nivel personal. Tal cual. Es cierto. Tal cual. Bueno, chicos. Bueno, ahí está. Un millón de gracias por escucharnos y me alegro mucho de que estés ahí, Ángel. Bueno, gracias. Compañera, ¿cómo se llama? EJ, un placer. EJ. Bueno, un gusto, chicos. Bueno, no, el gusto, gracias. De verdad te digo una vez más, Valeria y Noelia, el gusto y el honor ha sido nuestro, nada sí, más. Siempre. Y gracias por su tiempo. Y por participar. Disfruten lo que tengan que disfrutar hoy. Está muy frío, así gracias. Que vamos a hacer lo que se pueda. Saludos lo que se pueda. Bueno, chao, chicos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.